Elvi y Angelina están en la quebrantada. Nada, fueron a pasar el día a la quebrantada. Y esta sí es posible que sea de Tano. Y se hicieron esta fotografía. ¿Pero sería como un domingo o algo así? Sí, era un domingo, sí, con toda seguridad que era domingo. Sí, porque aquí otro día no se iba a la quebrantada a perder el tiempo. Sería el domingo y en lugar de ir al barrio o al baile, pues fueron ahí a pasar el día, fueron la tarde. Pasar la tarde.